hog down. Thread line to the liquor store. Bring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of a midnight rain. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos radioescuchas, ¿cómo están todos ustedes? Esta es una emisión más de su programa de radio para el biker, Rodadas Nocturnas. Muy buenas noches. Este programa de hoy es un programa muy especial, porque es el primer programa que realizamos desde Biker Town. Así es, desde Biker Town. Nuestras instalaciones al sur de la Ciudad de México. Que ya está próxima la inauguración, ¿no, mi estimado Rocco? El 14 de mayo, si el creador así lo dispone. Si nos da chance. Exacto. Y ese día será el indicado para que todos ustedes vengan a este lugar, este templo del biker. A esta su casa biker, señoras y señores. Estábamos viendo hace un rato que ya finalmente quedó listo el estudio de tatuajes. Ya está listo para la banda que se quiera venir a tatuar. Así que, señoras y señores, quien quiera rayarse algo bien chido, bien chipocludo, tenemos al maestro de maestros, el Muerto, nuestro tatuador experto. El Muerto, una leyenda en el tatuaje. Una auténtica leyenda, búsquenlo en internet. Se van a ir de nylons cuando vean las obras de arte que realiza. Yo sí me voy a rayar con este güey luego. ¿Qué tipo de personaje? De hecho, yo estoy pensando en inaugurarlo. Yo me merezco inaugurarlo, ¿no? Ya inauguraste la barbería, cabrón. Así como la barbería. Bueno, pues ya estamos más puestos que un calcetín. Dice, ¿cómo está toda la familia allá afuera? Ya piensa que llegamos tarde, no llegamos tarde. Ya nos empiezan a mandar saludos. Andábamos de parranda. Estábamos, ya saben qué, un poco distraídos, un poco dispersos. Ya saben que esto del internet a veces no se paga y tenemos que robar. Nos colgamos de la red. De la señal vecino. Del vecino, pero también tiene 4 megas, entonces pues no mames. Así que si alguien que se corta, pues es eso, ¿no? No somos exacto. Nosotros. Sí, sí, como todavía no estamos en orden aquí, pues nos tenemos que colgar de la red del vecino. Muchas gracias al vecino. Por ponerse bello. Exacto, que nos pasa sus 4 megas de amor de internet. Hola. ¿Cómo estás? Hola. No te preocupes. Hola, ¿cómo estás? Esto que están escuchando es que está llegando nuestra invitada. ¿Cómo estás? Te voy a pasar de este lado. Ya estamos viendo. Buenas noches, señores. Estamos al aire desde hace unos minutos. Ay, ok, ya no está. Un poquitín. A ver, ¿qué pasa esto? Déjame, yo esto. Bueno, así es esto. Pero ya estamos. Cuando pasa en vivo. Ya estamos aquí, Bogus. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Aquí con el gusto de podernos acompañar por primera vez aquí en este programa de Comunidad Biker. Y bueno, pues qué mejor manera de empezar que presentando pues aquí a nuestra bella compañera. Está inaugurando nuestro improvisado estudio aquí porque es nuestra inauguración en Biker Town dentro de unos días. Qué padre. Y pues trajimos la cabina para acá. Para mí es como la madrina de mi primera vez que vengo acá, pero con quien he estado trabajando durante más de 5 años. Ya te ves grandecito para que sea tu primera vez. 5 años ya colaborando con Hot Moto TV. Ajá, sí, sí he visto. Entonces, pues Flavia allí pues, es la directora y pues, la conductora y pues la imagen de muchos de los eventos bikers de la República Mexicana. Ah, muy bien. Y la verdad es que para mí es un lujo que haya accedido a acompañarnos esta noche. Que haya aceptado este modesto estudio. Bienvenida, Flav. Muchas gracias, ¿no? Para mí es un gusto y antes que nada saber que hay personas involucrándose en lo que es difundir todo este estilo de vida y esta pasión. Perfectamente. ¿Y de qué es exactamente el proyecto que tú tienes? ¿A qué se dedica? Mira, nosotros ya tenemos 5 años al aire. Yo de hecho ahora acabo de estar en Mazatlán y algunas personas también que tenían el gusto de asistirnos por IM Sports, el canal por lo cual empezamos, pero a veces tenemos que cambiar y renovarnos, ¿no? Claro. Y hubo un tiempo que sí salí de muchas partes de la República, que tengo bastante gente que a lo mejor extraña, pero ya era necesario que diéramos este salto, ¿no? Claro. Porque antes no estábamos con la cobertura de México y después cambiamos de televisora, fuimos a Total Play, fuimos para que pudiera también estar abarcando el mercado de México, porque en este gran lugar pues están las marcas, ¿no? Claro. Y no jamás queriendo dejar el público ya seguidor de esta gran pasión que es el motociclismo, pero que nada también queriendo crecer como ya una empresa constituida como lo es, ya 5 años de tu pasión por el motociclismo. Sí, sí, sí tenemos conocimiento, por supuesto, pero queríamos que nos platicaras un poco para toda la banda que nos está escuchando y que nos manda saludos en estos momentos. Mm-hmm. ¿Y qué es lo que sigue para ustedes? ¿Qué van a hacer ahora? todo existe un tiempo, todo programa tiene un tiempo de longevidad, y más que nada cuando estamos hablando de televisión. Claro. Y lo que pasa es que Flavia Gil siempre va a ser un ícono dentro del motociclismo. Entonces fuimos, de hecho, con unos otros amigos que también empezaron el proyecto, si no me equivoco, nuestro amigo de Rich Amarelli de la revista Cuatentos. Claro. Pero cada uno en su ramo, ¿no? Uno en revistas, otro es en televisión. Y hoy por hoy sigue Flavia Gil. Estamos dando un stand-by con la producción, porque a fin de cuentas también se trata de crecer. Claro. Yo me he exigido mucho ya también como cuestión de producción, y si es para poder hacer, seguir haciendo la, qué sé yo, ya perdimos las cuentas de cuántas temporadas, pero si es para poder seguir haciendo algo con Hot Motors, para hacer ya hacer algo muy grande, con, tanto con como el nivel de producción, como también como el público biker lo exige, ¿no? Claro, por supuesto, y sí, pues nos parece fantástico. Por supuesto, vamos a estar muy al pendiente de este proyecto que traes y este crecimiento. Y tú, mi estimado Gustavo, pues, ¿cómo ves? Encantado. Bueno, pues ahora, como comentando con Flavio, y pues integrándome ahora ya de lleno en Comunidad Biker también, como parte de la sociedad que ustedes me invitaron a estar con ustedes. Pues, y para nosotros es un placer que hayas aceptado. La verdad, como se los dije desde un principio, el proyecto de Comunidad Biker para mí siempre ha sido un proyecto con una perspectiva muy grande, porque, bueno, a los que estaba manejándome yo como motociclista y cercano a todo lo que es los bikers, y no solamente los bikers, sino pues yo creo que el motociclista en México pues tiene muchas vertientes. Tenemos de todo tipo de gentes que les apasiona el motociclismo, y no, claro, todos son, no para todos significa lo mismo biker. No significa lo mismo biker para una persona que es un deportista, que se dedica a digamos, a lo que tiene que ver con las competencias, el deporte del motociclismo, ya sea en las diferentes vertientes, o puede ser el motocross, o puede ser las carreras de pista, o puede ser el enduro, etcétera, porque lo ven de manera distinta, absolutamente. De repente es un poco complicado meter en una sola palabra biker a todo mundo, porque hay quienes están incluso divorciados de otros grupos de motociclistas. Pero lo que sí es cierto es que todos tenemos una pasión en común, que es las dos ruedas de la motocicleta y los diferentes estilos de vida que esto nos puede proporcionar. Así es. Entonces, desde ahí se trata de integrar, ¿no? Yo creo. Exacto. Esa es la palabra. Yo cuando veo a la gente que pues tiene esa hambre de acercarse a lo que es el motociclismo, como ahora lo he estado observando ya más de cerca con gentes que recién inician y que se juntan con gentes que ya tenemos una cierta cantidad de experiencias en el motociclismo, es súper emocionante verlos y poderles transmitir lo poquito que humildemente hemos aprendido de este mundo y compartirlo con ellos. Como que las experiencias son nuevas, son gratas. Claro. La gente se acerca con nosotros y dice, bueno, pues ahora vamos a hacer algo diferente, algo distinto a lo que veníamos haciendo. Nos queremos integrar, queremos aprender a andar en grupo, queremos divertirnos, queremos acercarnos a la gente y queremos hacer de esto una familia. Eso, la verdad, está muy padre para mí, y por eso es que este proyecto, además de integrar a los motociclistas, le quito un poquito lo de biker, pero voy a ponerlo como más general, como claro, motociclistas, pero también buscando darles un beneficio, que este grupo tan grande que somos de personas, y dada la cantidad de personas que somos, nos dé lo que es el poder de mercado, y podamos comprar y podamos adquirir bienes para nuestra motocicleta y para nuestra pasión a mejores precios, que es lo que yo veo en Comunidad Biker como un plus. El hecho de que, dado que somos un grupo grande de personas, las que ya estamos formando la Comunidad Biker MX como compañía, que al mismo tiempo podamos nosotros obtener para todos los afiliados a esta comunidad beneficios, ya sea desde la manera en que pueden rodar, lo que pueden comprar, dónde consumir, las partes legales, las partes de seguro, las partes que tienen que ver contra la autoridad o contra los abusos de autoridad, más que contra la autoridad. Que ahora con el doble no circula están a la orden del día, ¿no? Pero no se diga, ¿verdad? Entonces, pues es súper importante que cuando bajemos y estemos viendo por nuestros compañeros y por nosotros mismos, porque vamos involucrados ahí, por supuesto, siempre sea pues con el conocimiento de la ley, sin estarnos pasando por alto los reglamentos, que estemos muy cercanos y que podamos realmente darle algo a la comunidad. Y esa es nuestra pasión. O sea, algo que a mí me apasiona del motociclismo y que la verdad me encanta es la manera en que vamos conociendo gente y cómo nos vamos integrando como una familia. Cómo se va hermanando, ¿no? Exacto. Ahora, Familia, sí, de verdad. Familia de verdad. De verdad. De verdad. Porque las hermandades, wow. Sí. Bueno, es que cuando hablo de hermandad, hablo de esa gente que realmente se siente unida. Exacto. El problema de la palabra hermandad es que en el motociclismo se ha desvirtuado bastante. Ajá. Exacto. Y, eso y que acabas de decir. Y todos son hermanos, ¿no? Sí, no, y a la hora de la hora se pierde, ¿no? Sin embargo, pues es como no utilizar con esa ligereza, ¿no? El lo que tiene que ver con hermandad. Lo que se diga. Realmente demostrar. Claro. Yo primero te voy a demostrar que estoy dispuesto a pararme por ti y ya después, si tú me quieres llamar de esa manera, es porque yo algo hice, definitivamente, ¿no?, demostré. Claro. Y no es como, ay, hermano, nada más porque de pues, palabra. Vamos, sí, juntos, ¿no? Se ha prostituido la palabra, ¿no? Totalmente. Yo coincido con eso. Que ya no tiene ese significado. O sí lo quiere tener, pero no ya. Vamos a mandar saludos a, bien, a la gente que nos primero, está escuchando. Primero dice Alfonso que pongan el efecto de la vaca. Ahora no tenemos efectos porque el estudio es nuevo, okay, y todo se quedó allá. Ok, después dice, ya lo vamos a tener. Con razón llegó temprano en el Rocco, supongo que porque está Flavia. Pero no, realmente llegué temprano porque aquí vivo, ¿no? Ya vivo, sí, prácticamente ya aquí. Y aquí ya estaban tus, sí, ya, sí, sí, yo realmente vivo aquí, ¿no? Pero ya dice, escucharon. Dice Alfonso que apenas paró un churrito. Le mandamos saludos, sí, a Alfonso, a Luis, a Leo Vega, sí, Felipe saquen el Torres, churrito. A Hugo, a Cochino Serio, que ya nos está escuchando, a Show Riders, a mi amigo Josué Venegas, que no pudo acompañarnos esta noche, nuestro queridísimo amigo Venegas. Por favor, la próxima semana anhelamos que estés de nuevo con nosotros. Chicharito Beckham, a través de Twitter, también por allá anda, Miguel Oxte Núñez, a todas las personas que nos están acompañando. Y les recordamos que dentro de un rato vamos a tener regalos para ustedes, para que estén al pendiente, porque vamos a regalar por ahí. El próximo domingo tenemos nuestro evento de lavado de motos con causa. Dios mío, puras criaturitas de la creación lavando sus motos, ¿no? Ah, de verdad. Sí, sí, sí. De verdad, si tú quieres, amigo, que tu moto... Que tu moto... ¿Y eso es con causa de qué? Sí, vamos, claro, a donar. Con causa nuestra. Con causa, no, con causa del de la moto. Con causa del de la moto. Y aparte, vamos a donar lo recaudado a una fundación, a una casa hogar. Ah, bueno. De niños. Sí, que atiende a niños con padecimientos de cáncer. Bueno, es que ya vi toda la película. Entonces sí, yo digo, sí, no. Realmente el Bikini Wash es solamente un pretexto para juntarnos, ver, sé, chicas y regalar algo, nada más. Claro, claro. Y por cierto, que ese día va a estar la gente de la Casa de la Amistad. Yo de hecho casi me rebelé esa semana ahora con la... Porque es impresionante cuando una persona pone una foto de una nalga, no solamente de mi nalga, gracias a Dios. Tengo 1500 likes o no sé cuántos likes. Y ahí, ¿pero en cuánto tiempo los tienes? Es tan rápido, güey. Si yo pongo una... Aliás, podemos hacer una prueba. Vamos a sacar, okay, una foto de mi nalga. Lo posteamos en Comunidad Biker. Ok, va, hombre. ¿No? Va. Pero que sea una foto exclusiva nada más para Comunidad para Biker. Para Comunidad. Y puedo poner, exacto, hashtag Comunidad Biker. Exacto, exacto. Y vamos a ver cuántos de nuestros mejores amigos, que tenemos como 128 mil, cuántos dan likes. Ok, por favor. Vamos a ver cuántos dan likes. Vamos a ver una causa, ¿no? Sí, sí, sí. Muchachos, ¿ya escucharon? Solo aquí. Soy madrina de una fundación, lo cual Gustavo y varios amigos bikers ya tuvieron la oportunidad de conocer, y así al principio yo no sabía cómo ayudar a esta fundación, porque a fin de cuentas son bastantes niños, ¿no? Claro. Entonces, por andar en motociclismo, yo digo, pues si somos bikers, si somos hermanos, pues vamos a ayudar por una causa, ¿sí? Sí, motowash, y gracias a Dios, sí, en ese entonces nos apoyaron, pero ya después, no sé, yo también perdí. Estamos sacando una foto. Estamos en el selfie, ¿eh? Sí. Si ustedes de pronto se interrumpe la transmisión, estamos sacando una selfie. Sí, una para ustedes, para que nos den likes y nos regalen muchos likes, amigos. Ya después va de mi nalga. Y ahorita viene una, sí, claro, en exclusiva. Nadie tiene la nalga. Así que, por favor, si no empiezan a participar en el chat activamente, que no lo están haciendo. Es que están, no sé, sí, papando moscas, tragando miembro, que tienen que estar y poniendo muchos. Y una foto ya con mis niños y pidiendo el apoyo. ¿Sabes cuántos likes yo tuve? No, hombre, bien poquitos. 14. No, es que eso pasa. Claro, y probablemente... Entonces yo apoyo la causa. ¿Qué quisimos saber? Funcionar el asunto. Yo quiero ver si recaudamos más. Yo también voy a hacer funcionar el asunto. El wash también, ¿no? Claro, cuando quieras, y cuentas con nuestro apoyo al 100%. Gracias. Es este domingo, señoras y señores, en la BMW de Coapa, la agencia BMW de Coapa, que amablemente nos facilitó sus instalaciones para llevar a cabo este evento. Y vamos a regalar no uno ni dos, sino tres. Tres lavados. De motos. ¿De verdad tres? Tres. No, no, no, están locos. Ya me voy. Vamos a regalar. Yo quiero concursar y quiero que la vean a mi chiquita. esa va por cuenta. A ver, tenemos rápidamente. Tenemos un saludo a Josué, saludo a mi hijo Dylan. Después, qué buena onda. Oli, saludos a todos escuchándolo. Oli, seguramente eres tú, hermano. Un beso, te amo. Alfonso estará presente en lo de la nalga, digo, para dar un like. Foto de la nalga, foto, ¿ves? Eres una sensación. No, pero no tienen que pedir más, porque no es suficiente. ¿No? Tú como ves, son muy poquitos. Sí, nada. Tienen que pedir más. Señoras y señores, si no hay muchas personas solicitando foto de la nalga, no va a haber foto de nada. Así que se van a quedar con las ganas. Así que, por favor, queremos ver mucha gente que esté. Yo quiero hacer algo. Normalmente tú, Flavia, entrevistas a la gente. Sí. Ok. ¿Y qué pasa si yo te entrevisto a ti? Ningún problema. Ok, vamos. Pero vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Normalmente. Quiero que me entrevistas. Claro. Normalmente, la gente cuando está del otro lado del micrófono pregunta al que tiene enfrente. Bien pregunto. Claro, nosotros somos bien chismosos y un poco metiches. Exacto, demasiado metiches, ¿no? Y la gente que está allá afuera es más metiche todavía, ¿no? Y yo soy su vocero prácticamente. Entonces, empecemos del punto de cómo empezaste en una moto. Wow, hace, yo no puedo decir la edad real. No. Y aparte te ves súper joven. Sí, a tus 17. Ahora sí, una niña cuando tomó por medio de una motocicleta. 8 o 5, tal vez, ¿no? Yo solo me acuerdo de mi madre diciendo, te pago el tax, pero bájate de esta moto, mija. Pero no te lo decía en español, ¿cómo te lo decía en portugués, supongo? Entonces voy a me faltar madres en portugués. Dinos en portugués. Por favor. Baja ese rabo de esa moto, menina. Para todos nuestros amigos allá afuera, eso significa, mamita, bájate de esa chingadera. Okay. No, todavía no hay suficientes comentarios, ¿eh? Si no hay más comentarios, no va a haber nada de fondo. Sí, exacto. Sí, ya sabes. Ya ves cómo la gente. Mientras yo sigo. Sí, bueno, mientras tanto, sí. Después subiste a la moto. Bueno, entonces aquí rápido. Un hashtag. Foto nalga, por favor. Sí, foto nalga. Entonces vamos a hacer una producción de fotos con los de amigos, sí, claro, de la comunidad bike. Claro, claro. Y yo las voy a tomar las fotos en el nombre de todos sus amigos. Qué sufrido. Y mi primer novio, serio, así que podemos decir, ¿no? Ya con presentación familiar, era motociclista. Y tu primer novio serio, o sea, el que con el que llegabas de la mano y le dijiste, papá, mamá, ese es mi novio. Este es mi novio. Serio. Okay, ¿cómo era el tipo? Era motociclista. Seguramente era atractivo. Era atractivo, como todos nuestros amigos están allá afuera. Ah, sí. Claro. Galán, ¿no? Todos nuestros radioescuchas. Todos están bien tipos. Y sus papás de él vivían en el nordeste de Brasil, en unas carreteras preciosas, y fue la primera vez con la cual yo tuve la experiencia de hacer un viaje tan largo. Yo salí de mi casa diciendo a mi mamá, mamá, yo voy 15 días, ya me regreso. Pero fue un viaje en moto, lo cual en esta época él tenía una CB750, en Brasil se llama la Set Galo, no sé cómo se llama aquí. Y fue la primera vez que yo dije, pues, no, y agarrábamos la BR-61. En Brasil es una de las carreteras más peligrosas porque hay muchos accidentes. ¿De qué parte de Brasil eres? Yo soy de Río de Janeiro. Y el viaje que hicimos fue, nos desprendimos de Río de Janeiro hacia el nordeste del país. Wow. Y entonces hay unas carreteras, el Agreste, conocí, gracias, ¿no? Fue mi primer viaje en moto. Pero como, o sea, no como biker, ¿no? Pero en ese entonces, Como copiloto. Okay. Ajá. Y entonces yo me fui enamorando en esas carreteras y yo se lo dije, oye, ¿por qué no me enseñas? Y yo de hecho tengo hasta una quemadura muy grande porque era muy payaso el susodicho. Saludos, entonces, amigos susodichos. El muchacho. Se le cae nuestro tercer día de desprendimiento de Río de Janeiro hacia el nordeste. Andaba con los Googles, así, ¿no? Tomando viento y ya se nos tirando cae. Rostro. Ajá, tirando rostro. Ya se nos caía la noche. Otra foto. ¿Otra ya bien? Se nos caía la noche. Para nuestro amigo que te perdiste. Que la dejaste ir, el susodicho, ¿eh? No, hombre, ¿eh? Gracias porque la iniciaste. Grave error. ¿Sabes lo más bonito de todo eso? Es que hoy por hoy es un amigo. Lo encuentro en Brasil y después me veía mis videos en YouTube hablando sobre motos y todo. Y el güey no lo podía creer. No, porque pues no, yo imagínate. Entonces, o sea, las peleas que yo tenía con mi familia por subirme con él en una moto, pero hoy por hoy me ha dejado un gran sabor porque gracias a eso he conocido varios lugares, he conocido más que nada, creo que conozco más México que Brasil. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Aquí yo tengo 11 años, yo soy brasicana. Mira, nada más. Okay. Más mexicana. No, y aparte dices, güey, y no mames, y todo eso. Sí, ¿no? yo ya soy un bicho raro, ya soy la típica. No, pero no pierdes el acento, ¿eh? Yo soy la típica. ¿Cómo llegas a México? Nosotros también soy cantante. De hecho, es una parte que muchas personas a lo mejor no saben de mi vida, pero también se dejó en un. ¿Qué cantas? Te voy a invitar a mis eventos, sí, ¿verdad? Sí, sí, pero... ¿qué? Están súper invitados todos. Exacto. Cuando gusten ver chicas, cuando gusten ver nalgas, más nalgas. Más todavía. No, señores. Es que señores. No las tuyas. No. Más, hay más. Les invito. Tristemente, los radioescuchas nomás nos oyen. No. Se la tienen que imaginar. De verdad, si ustedes no saben quién es Fabian Gray, busquen en el Google y de verdad... Bueno, compas, se van ustedes también de nalgas, casi. Exacto, y la de hoy probablemente pueda ser dedicada. Entonces, por favor, estimados amigos, de verdad, si no saben quién es, búsquenla, por favor. Espera. ¿Qué cantas? Yo tengo un proyecto ahora que se llama Samba para Você, por mi identidad brasileña. Claro, o sea, cantas samba en portugués. También. ¿Y bailan samba? También. Dios mío. No, ¿en dónde es ese tipo de eventos para que vayan nosotros todos? Nosotros estamos a cada 15 días en Terraza Tara, es en La Condesa. Ahí hacemos un evento que se llama Samba Sunday, es un evento muy nice. Muy bien. Va muchas chicas guapas brasileñas y invitamos a todos nuestros amigos que a lo mejor quieren conocer mi otro lado. O que se quiere internacionalizar con alguna también, chica brasileña. También, ¿no? Para eso se presta el evento. Sí. Vayan, amigos, vayan, agarren bien la dirección y googleenla si no saben dónde es. Pues, claro. Sí. Y entonces soy compositora también y un antiguo tiempo atrás. Antes de llegar a México. No, ya viajando y... ¿Pero llegaste a México de gira? Sí. Ok. ¿Y te gustó o qué pasó? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Cuál fue la razón? El grupo ya no existe más, las personas ya no están integradas. ¿Y te quedaste en México? Sí, de hecho somos Mary Carvalho, que también es una amiga que ahora es DJ. Saludos. Es Bruno, ajá, Bruno se fue a Chile y ahí seguimos trabajando. Perfecto. Yo desprendí con el proyecto de motociclismo, me gusta el deporte. Siempre he sido grandota, ruda. Pero entonces llegaste a México... con algo ajeno al ciclismo. Sí. ¿Y pegaste de rebote en el motociclismo? No pegué de rebote. En ese entonces, hace 6 años atrás. Siete años atrás, era algo que yo veía que era un mercado muy... No había nada de esto. Ok. Claro. Conocía mucha gente del medio de televisión, conocía bastante personas que estaban en la farándula, pero nada correlacionado con el deporte. El deporte para mí en México, como cuestiones de programa, siempre ha sido que siempre veía muchas cosas de fútbol. La verdad, soy brasileña, pero no me gusta fútbol. ¿Neta? Eres de las mías. No. ¿Neta? ¿No te gusta el fútbol? Sí. ¿Brasileño que no le gusta el fútbol? Sí, yo puedo expresar como yo me expreso de fútbol. Sí. Y es más, no queriendo, porque tengo muchos amigos. Claro. Mi compañera, mi roommate, le encanta el fútbol, tenemos amigos futbolistas, no, muchos de ellos frecuentan nuestros eventos porque les gustan también la cultura de Brasil, ¿no? Su nombre es Flavia Gensin, Neftali. No, es que preguntaron su nombre. Ah, muy bien, ya lo puso, ya lo puso. Entonces, cuando yo llego aquí, a mí me encantaba porque yo, por ser brasileña, vivo cerca de la playa allá en Brasil, me hacía falta un lugar a donde yo pueda llegar y estar así como libre, ¿no? Y claro, sentirme como si estuviera en una playa. Nada más que estamos en México DF, no hay playa. Claro que sí. ¿A dónde? Las playas de Marcelo Ebrard. Saludos, Marcelo. Playa Marcelo, en Villa Olímpica, un lugar muy bonito. Bueno. ¿Dónde? En Iztapalapa hay otra. No, seguro te invita Marcelo. Bueno, no, Marcelo no, porque se le voltea la canoa. Ah, pero sí, seguramente alguien ha llegado ahí. Y si no, nosotros te llevamos a Playa Marcelo. Entonces, es un lugar sumamente bonito. Me súper extrañaba la playa y mis domingos así de playa, ¿no? Entonces empecé a frecuentar a Guadalupe Reyes, lo cual de ahí tengo el gusto de conocer muchos amigos que son motociclistas, son personajes dentro de este mundo también, como el Rambo. Ahí también siempre para un gran amigo mío que es el Javier Noyola Velázquez, eres director de BMW Motorrad México, y bueno, y así te puedo enumerar varios. Y en ese entonces yo iba conociendo a cada domingo por estar sola acá. Soy solita. Es solita. No, hombre, no hayas dicho eso, porque ahorita. De verdad, no. Mañana se van a enterar y van a llegar a su trabajo millones y cientos de rosas y flores. Sí, bueno, háganlo, chavos, háganlo de verdad. Señores. Y entonces, paraba ahí y yo decía, pues, cada uno tiene una historia tan padre que contar, y me contaba de sus viajes, me contaban tantas cosas. Ofrecen una chela, ¿no? Claro, claro. Para eso la estás sacando. Para que siga dando sabor de la plática. No, yo tomo por mí, por Gustavo. Ah, no te preocupes. Y yo también por él. Es así como, yo tomo por él y por todos mis amigos. Saludos a la banda que nos escucha. Este programa es patrocinado por Tecate. Claro, por Tecate. De hecho, todo Biker Town. Todo Biker Town es patrocinado por Tecate. Saludos a nuestros amigos de Tecate. Un saludo. Y cervecería Moctezuma, son unos amores. Casi los amamos. Señoras y señores, bueno, no se les olvide que también tenemos en La Chilanguita una promoción por parte de Comunidad Biker y un regalo de una botella que cada semana José Venegas se comprometió a que cada semana iba a haber una botella. Va a regalar por lo menos esta semana, sí, una botella en La Chilanguita. Perfecto, pero antes de eso, serio, que se me hace gorda, no es que soy gorda. No, es que, de sabrosura. No, es que no entiendes, no va por ahí el asunto. No va por ahí el asunto. ¿Ah, no? Se le hace gorda a él. Sí, reina. No más de verte. Reina. Perdóname. Sigues, no, que bien chilangótica, caí. Y caíste en eso. Bueno, perdóname, con cochino serio. Sí. Yo me voy acostumbrando. Poco a poco. Si luego le mandamos. Este lado grosero, este lado gordo. Luego le mandamos saludos al mamadero también. Y de verdad estamos felices, estamos humedecidos, estamos extasiados. Estamos que no nos la creemos. No. Por ahí alguien tiene tu calendario, Flavia, 2012, dicen. Calendario, exacto. Ah, ¿qué ¿no? tienen? Showriders. Exacto. A lo mejor eso no los conoces. ¿Qué tanta gente ya no me acuerdo en YouTube? Pregunta que cuál es el tema. A eso precisamente iba la próxima pregunta. La próxima pregunta es, ¿te asumes como tal, como una figura del motociclismo latinoamericano, no solamente en México, porque sabemos que trasciendes fronteras, latinoamericano? ¿Qué? Bueno, no, más bien la pregunta no es, ¿te asumes como tal? Porque sabemos que eres una figura. Claro. Más bien, ¿cuál es la responsabilidad de una figura como tú frente al motociclismo hacia en la México comunidad y latinoamericano? Exacto. Mira, yo creo que antes que nada es que todo lo que muchas personas se quieren llevar como título, que sea en realidad. O sea, yo como tal, como Flavia Gil, y de hecho platico mucho eso con las personas que tienen el gusto de conocerme como amiga, independiente de fuera de lo que es televisión y todo esto, es lo que vas a hacer, siempre lo hagas con amor. Y independiente de motociclista o no, que soy biker, superbiker, que he cruzado fronteras o no, a lo mejor sí, no he sido la mejor representante del motociclismo, porque a veces mi agenda, gracias a Dios, voy a un lado, voy al otro, pues no tengo como estar todo el tiempo trepada en una moto. O sea, sí soy biker, sí sé manejar una moto, pero independiente de todo eso, es que lo que se haga con amor. Y la cuestión de cuando me refiero a de hacer con amor, ¿qué es que si vas a dar oportunidad para que alguien cuente su historia, lo representes y nada más. O sea, porque me ha pasado que muchos más, es que no la veo en una moto, es que hizo que el otro, yo no estoy aquí para poder decir si soy la mejor del mundo o no. Lo que yo emprendí, como te estaba platicando, es de que yo con Hot Moto TV empecé a escuchar muchas personas que tenían esas pasiones, esas historias guardadas en su cajón. Entonces, antes de que yo me hiciera bike, yo aprendí a ser productora, porque empecé a crear un programa a lo cual yo me hice tantos amigos del mundo del motociclismo, que eran personajes que me contaban historias bellísimas de todo lo que habían visto con sus ojos, de todo lo que habían experimentado en las carreteras. Y yo nada más quería en un determinado momento hacer con que otras personas pudieran conocer esas historias. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que yo digo es que a todo mundo, para representar y ser ícono como algo, es que lo haga con amor, ¿entiendes? Y yo verdaderamente empecé a hacer esto porque empecé a conocer muchos personajes, los cuales me nutrieron con historias bellísimas. Y de eso yo estoy muy grata de vivir hoy por hoy, porque he conocido prácticamente casi todo el México, me llevan a varios eventos porque ellos me han dado mi lugar, pero no es porque me di mi lugar, es porque aprendí a dar lugar a otras personas que querían hacer esa historia. Y te lo ganaste aparte, ¿no? O sea, claro. estás en los mejores eventos, estás en Mazatlán, estás en León, te vi el año pasado en León. ¿Y dónde saludaste? Estaba... Te vio así de este tamaño. La verdad, estaba entre la muchachada y en mi estadio estaba muy inconveniente. Terminé robándome un cono de la policía y cosas muy feas, de verdad, que no se pueden contar aquí porque ustedes se espantarían. Pero bueno... Pero esto todo yo digo que no es porque yo soy Flavia o porque yo tengo que representar el motociclismo, traigo esta bandera. No, lo que crió Flavia fue de que yo quería hacer algo para que todos esos personajes, todas esas personas que nos están escuchando, o todas las personas que hacen parte de esta gran pasión, de este gran estilo de vida, de este gran deporte también como el motociclismo, pudieran ser escuchados. Y fue lo que yo creí en su momento. Lo más gracioso es que para muchos no te conocen o no tienen el placer de agarrarte y... Yo estoy agarrando el brazo. No se vuelve a lavar la mano rojo. Sí, sí, no la desmayo. Y probablemente ahorita me tome una foto con ella y se la suba y se las presuma, ¿no? Y realmente ustedes van a seguir siendo escuchas. Qué feo se escuchó. Pero bueno, a lo que voy es, la gente te ve muchas veces como inalcanzable, porque te ven en una revista, te ven una foto, te ven el YouTube, te ven el Facebook. ¿Cómo eres? Yo te veo realmente y pues sí estás toscota, ¿no? Porque las brasileñas así son, sos Brasil, gracias por crear eso, pero ¿cómo eres? O sea, te veo y pues eres una chica normal, ¿no? Seguramente es una chica normal. Aquí Gustavo nos puede platicar. Tiene la oportunidad de conocerme, se caga de risa conmigo todo el tiempo. La verdad es que sí, a lo que voy es... Es un ser humano excepcional, principalmente eso, o sea... Independientemente de su belleza como mujer y que es abundante, es un ser humano excepcional, una creadora, una mujer súper trabajadora que ha creado desde un canal de televisión que sea Hot Moto TV, eventos, apoyos masivos para los niños. La verdad es que soy su fan número uno. O sea, me encanta lo que ha creado. Lo que ha creado siempre ha sido muy grande. La gente se acerca a ella. Siempre que vamos a un evento, cientos de personas se acercan a sacarse la fotografía con ella y jamás la he visto en una posición de diva donde diga, perdón, no tengo tiempo para atender a mí. Se dedica a su público y es trabajadora desde muy temprano hasta muy tarde, sí, para sus proyectos. O sea, yo la veo con una pasión y una entrega para sus proyectos que muchos quisieran hacer de su profesión. Nos preguntan que quién está con nosotros, está Flavia Giel. Flavia Giel, pronúncialo brasileiramente. Flavia Giel. Flavia Giel. Una de las figuras más importantes en el motociclismo aquí en México. No. Una de las figuras, no. La figura más importante. Muy bien. Carajo, vela, por Dios, sí, no sí, manches. Claro. Carnal. Y les recordamos que si quieren foto de nalga, pues tienen que mandar el hashtag fotonalga. Porque si no, no va a haber nada de foto y se van a ir a dormir con las ganas. Pero mientras otra cosa sucede, ¿qué te parece si vamos regalando un lavado de motos? No, nada más. Son tres. Vamos a regalar uno ahorita. Uno es para mí. No. Vamos a regalar tres, no se preocupen. Okay. El primero va a ser para la primer persona que nos diga de dónde es Flavia. ¿De dónde es Flavia, sí? ¿De dónde? ¿De qué país? No necesaria la ciudad. No, ¿de dónde? Ya dijo la ciudad. ¿Ah, sí? Sí, órale, claro, ya la ciudad. Dijo, ya dijo de qué ciudad es. ¿De qué ciudad? ¿De Brasil? ¿De qué ciudad? Es nuestra de Brasil. Invitada. De Yucateca. No. ¿Pero de qué ciudad? ¿De qué ciudad? ¿De qué ciudad? Río de Janeiro. Pues ahí está el ganador, Showriders. Lleva el primer lavado de motos de la noche. Exacto. Esos pasen por la torta y el Chesco al rato. Aquí había Biker Town, ¿no? Sí, mañana a partir de las 10 a 7, ¿no? Pueden pasar por su torta y su Chesco. Pero, autografiado por Flavia. Entonces, lavado de motos para... Lavado de motos para... Showriders. Por favor, Showriders, el día de mañana vamos a necesitar que nos llames por teléfono aquí a nuestras oficinas. Exacto. Para podernos coordinar, para hacer válido tu regalo. Y recordemos que este lavado de motos va a ser con causa. No, y ahí tenemos más, ¿eh? No. Es una y ya. Después de tanta dieta me cae una como ya me empedo. Ya hay muchos decepcionados porque no se pudieron llevar este lavado. Bueno, pues es que también todas las quieren de apechito, ¿no? Pues no, está difícil. Es un lavado de... Vamos a regalar otro porque fíjate que ya se nos viene el tiempo encima, son 11:39 ya. Se nos viene el tiempo encima. Entonces vamos a regalar rápidamente otro. Y el otro lavado de motos es para la primera persona que nos diga qué día es nuestra fiesta de inauguración aquí en Biker Town. ¿Qué día es nuestra fiesta de inauguración? aquí en Biker Town. El primero que nos responda se lleva el otro lavado de motos. Otro lavado, el segundo. Y todavía queda uno, ¿eh? Falta uno. Así que abusados. Si tu chiquita es una Italic, es una Harley, es una Suzuki, es Honda. Es una Triumph, lo que sea, imagínate lavándolas por tres hembritas. Adivina qué, que ya hay ganador. Ya hay ganador. 14 de mayo, dice. Leo Vega. Primero, Leo Vega, tú también pasa por tu torta y tu refresco a Biker Town. También tenemos. Felicitaciones a Leo Vega, que también, por favor, nos va a llamar mañana. Ahorita vamos a dar el teléfono. Drillers Naranjos, dicen, manden saludos a los Drillers. A los Drillers les van saludos. Flavia. Saludos a los Drillers. Saludinhos a mis amigos Drillers. No sean gachos. Ah, no. Dice que no sean gachos. Sí, sí. Por favor. No, eso es lo que dice. No sean gachos. No sean gachos, cara. Es que me gusta esta palabra. Aproveche el la usa. Muy bien. Y le mandamos saludos a Arcos, por allá anda, a Nash, a Adolfo García, Oscar, a Nicolás, Leo Vega, que ya se ganó. Gracias por participar. Síganle chingando. Jonathan, Jonathan Ari, también por allá anda, Jeras, Dealers Naranjos, ya les mandamos saludos. Lalo Meraz Rico, ¿se escucharon? ¿Sí? No, chale, ese es albur, ¿no? Sí. Por eso lo dije espaciado, Lalo Meraz Rico. Sí, sí. Trolotre. Casi caigo, ¿eh? Sí. Mi amigo Oli, que por favor le mandemos saludos, adivinen a quién, a los... Oli dice saludos, manden saludos a los Revolvers. Okay, también a las chicas bikers. Nash, a las chicas bikers, claro. También están ahí presentes. Saludos a Guadalajara y a Juárez, que vamos a prontamente. Por allá estaremos, claro. Dice Nash que a las chicas biker que cree que es la única ahorita. ¿Quién sabe, a lo mejor? Pues no, aquí está Flavia. No, aquí estoy yo. Si mandas un saludo en portugués. Claro que sí, a todas las mujeres y también invitan a que hagan parte de este mundo tan macho. Manda un saludo en portugués. A ver, en portugués. ¿A quién? Al mundo motociclista, a los motociclistas. Ah, no, también, pues a lo mejor si podemos ya hacer una comunidad allá también. No, pero que mandes un saludo tú. A los muchachos en portugués. ¿Te quieres escuchar hablando en portugués? Seguramente alguien tiene un fetiche en portugués y quiere escucharte y lo quiere grabar y ya sabes, lo quiere reproducir para que suene su teléfono, ¿sí? Ok. Então, gente, a gente vai mandar um super saludo para toda a galera que está assistindo a gente diretamente de Comunidade Bike. Beijinho para vocês. Deus, para que Deus, Deus mío, gracias. Para la banda que no habla ni madres de portugueses, por Dios, gracias. De Praga, que le mandemos un saludo. ¿Quién sabe qué mierda dijo ella? Pero yo digo, por Dios. Pero me pidieron para mandar un saludo. Sí, claro. No. Y aparte, solamente lo querían para que grabarlo en su teléfono y que así los despierte. Chicharito quiere que le mandemos saludos a Bob Brothers, le van saludos. Y antes de continuar con los saludos y continuar con nuestra invitada, recordamos que mañana se aplica fase de contingencia ambiental número 1. Neta, por Dios. Hay doble no circula. Tengo que ver perdóname, yo vengo de un país a donde las motocicletas, o sea, invaden por todos lados. Son hartas. E eu, hoje por hoje, que veo, me dá gosto chegar em um semáforo que veo hoje já bastante motocicletas. E que hagan isso com as motocicletas. Perdóname, motocicleta é um veículo justamente utilizado para ganhar velocidade por todos os lados. Perdóname, não vou nem referir-me assim, mas que hagan isso também com as motocicletas, perdóname. Não está padre. Não está padre, mas desgraciadamente é. Y mañana no circula. Mira, Colombia también hay una gran cantidad de motocicletas. Pero Colombia tiene un gran avance en vialidad hacia el país. Claro, aquí estamos súper atrasados. En Colombia te dejan pasar por las carreteras gratis. En Brasil también. Ay, alabado sea. Por Dios, perdón. A ver, Marcela, si aprendes algo. Pero por Dios, estamos por en favor, una ciudad. Ven a esta y puta civilización. Yo vengo de una ciudad grande y también hay mucho tráfico. Claro. Pero nada se compara al tráfico de México. ¿Y qué haces, motocicletas? Por favor. ¿No sabes tú la cantidad de gente que nos ha reportado que mañana se va a tener que ir en carro y va a dejar su moto guardada? O camión. El camión está bien porque dejas un carro guardado en casa, pero mucha gente va a utilizar su coche mañana en lugar de dejarla, en lugar de usar la moto, ¿no? Entonces, no necesitamos. Bueno, entonces mañana circulan letras cuya placa termine en 3 y 4 y en 9 y 0. Un saludo a Mancera, como dice. No, vive al lado de mi casa, este hijo de su puta. Sí. Vamos a manifestarnos todos desnudos a partir de mañana en los Biscuits Obregón de Álvaro Obregón. Ahí lo vamos a hacer. Todos a la partida de las 10 de la mañana, ya saben cómo, y háganlo, de verdad. Bueno, entonces rápido. 3 y 4, 9 y 0, no circulan mañana, ni permisos tampoco, ¿no, Gustavo? De verdad. Gracias al creador vivo. Tengo entendido. Aquí. Los permisos tampoco circulan mañana. Tampoco. No, tampoco. Entonces, no, mucho cuidado, porque si salen y los apañan, es corralón. Están, y la multa está medio manchada. Están torciendo, ojo, están torciendo a Juan. Ojo, familia, están torciendo a Juan y a Abraham, los policías. La vez pasada nos preguntaban en el Face de Comunidad Biker si los policías azules tienen o no derecho, facultades de pararte. Sí, sí, sí tienen facultades. Sí tienen facultades. Pero no deben de remitirte. No deben de remitirte, deben de llamar al policía, pero también no les demos la oportunidad. Pie, no les demos chance a que nos chinguen. Esos güeyes están tras nosotros día y noche. Entonces, de verdad, ustedes véanlo. O nos ven como con signo de pesos, de 100, de 200 y de 300, ¿no? Y ya las matos más grandes hasta de 500. Entonces, de verdad, sean conscientes en lo que pasa, sean conscientes en no sacar y no meter sus motos a las vialidades prohibidas, y más que nada, no sacarlas si están con este tipo de engomados. Está cabrón. Pero pues al final del día no nos queda de otra, ¿no? Pero sí, no queda más que ahorita respetar. Como diría doña Cristina Pacheco, a quien mandamos un saludo, aquí nos tocó vivir. Aquí nos tocó vivir, efectivamente. Bueno, pues continuamos con nuestra invitada, que nos está platicando de todo lo que hace aquí en cuanto al motociclismo. Me gustaría que Gustavo nos abundara un poco más en relación a los proyectos que vienen a futuro en coordinación con ustedes, o qué es lo que sigue para Flavia. Bueno, lo que está, como lo estaba comentando la propia Flavia hace un momento, estamos ahorita justamente replanteando lo que va a ser la temporada 2016, donde se le va a dar una mayor enfoque a lo que es Flavia como tal, como el producto que Flavia es, claro, con todo lo que ella significa para el motociclismo y todo lo que tiene que ver con permítanme una foto. Sí, es que ha sido un programa de fotos. Un programa lleno de fotos. Eso es uno, gracias. Entonces, evidentemente, pues la participación de Flavia va a seguir siendo en los grandes eventos del motociclismo nacional. Siempre está ahí como conductora, como parte de lo que es el seguimiento de los eventos. Y pues simplemente va a estar ahorita en mayo en lo que es Rompiendo Reglas. Sí, podemos estar en Rompiendo Reglas. También hay muchos amigos allá del sur, pero del sureste del país, de Puerto Tabasco. Que ahora están emprendiendo en hacer un gran evento, porque hay una gran comunidad de motociclistas allá también, y ahora están emprendiendo a hacer este grandiosísimo evento. Son unos grandes amigos también, las personas que están invirtiendo mucho para poder llevar un evento de gran calidad a todos los motociclistas. Y yo tengo el gusto de ser la conductora. Están también invitados nuestros amigos de Comunidad Biker. De verdad, no nos digas eso porque nos vamos en tu maleta. Sí, no, para nada. Yo necesito también de un staff más grande. Yo solo digo siempre a la gente. Me voy a tomar la palabra, ¿eh? Sí, de verdad. Sí, sí. Vamos, no peleada. Vamos 125 mil de nuestros mejores amigos de la página, nada más. No. Ah, bueno, nada pues, más. Entonces sí, están todos invitados. Claro, también, claro. Que vayan rodando, que lleguen allá, y así voy a poder hacer un descuento especial. Ah, ya ves. Al tal final del día, estabas diciendo ahorita que es como un auge, pero hay un auge en todo el país, ¿estás de acuerdo? O sea, no solamente en Tabasco, en Chiapas. Mira, yo tuve la oportunidad de conducir el evento, y de verdad, muchas personas llegan hacia Mazatlán, y claro, es un grandiosísimo evento, como lo es, organizado por nuestros amigos y carnales del Motoclub Mazatlán, encabezado por Paulo Orozco, así también como Roberto Castañeda, que es el presidente del Motoclub. Que saludos hasta Mazatlán. Ajá, saludos de mi bello Mazatlán. Ese lugar me ha consagrado muchas cosas. Amo Mazatlán, amo mi público de allá. Pero en verdad, a lo mejor muchas personas se empiezan a pelear que el evento, nadie sabe el esfuerzo que conlleva llevar un proyecto adelante. Ustedes como Comunidad Biker, o sea, a mí me encanta, y por eso que yo nunca me pongo a pelear con nadie, porque yo sé lo que conlleva realizarse algo, crear algo. Desde una página, claro, de lo que sea. Trabajo de has mucha puesto gente, tu granito, has puesto tu corazón, has puesto, por eso que yo siempre me aferro, has puesto tu amor, o sea, porque estás convencido de que algo puedes aportar a millones de personas que te están escuchando, que te están viendo, o lo que sea. Pero existen grandiosísimos eventos en toda la República, y personas que están haciendo, pues, qué sé yo, sentándose, reuniéndose, poniendo su tiempo, poniendo su alma para poder crear algo, ¿no? Entonces, yo de verdad siempre cuando digo a las personas que vayan a determinados eventos, presentes en los mejores eventos, no es queriendo disminuir a otros eventos, claro, es que hemos tenido la oportunidad de vivir y convivir con muchos amigos motociclistas que se dan la oportunidad de sacar sus días de vacaciones o lo que sea, para poder ser recibidos de una forma como se los merecen. Así es. A eso vamos, ¿no? El gremio es tan unido que muchas veces planea sus vacaciones conforme al evento, uh-huh, ¿no? Muchas veces, y ustedes lo saben, muchos de nuestros amigos allá afuera se disfrazan para ir a sus trabajos. Claro. Se disfrazan de traje, ponen la mejor cara para entregar pizzas. Hay muchos y miles de trabajos y solamente al año planean sus vacaciones para tal o cual evento al cual van sus amigos, ¿no? Y es un placer para este tipo de personas encontrarse a Flavia, encontrarse a gente representativa del motociclismo, ¿no? Ahora, Flavia, dinos cuáles son tus eventos de este año, los cuales ya tienes confirmados, para que todos los cabrones que están allá afuera, ¿no?, que dicen hashtag fotonalga, hashtag no se me ha olvidado, yo soy su vocero, pendejos, allá afuera, díganos, ¿qué vamos a hacer con esta? ¿A dónde vas a ir este año? También hay un grandiosísimo evento, pero también lo que he percibido es que muchos dicen, bueno, programamos, pero también podemos viajar un poquito más lejos. Existe un gran paisaje maravilloso. Tuve la oportunidad de conocer este lugar que se llama Puerto Peñasco en Rock Point, con nuestros amigos de Rock Point Riders, que es una maravilla. Las carreteras, he tenido oportunidad de, fui a Quelite, fui al paseo regional de lo que nos promueve nuestros amigos del Motoclub Mazatlán, que eso para mí un evento está genial. Si la gente va con el intuito de rodar también, pues que conozcan la parte turística también de los eventos, ¿no? Y eso que el Motoclub Mazatlán hace es algo estupendo, porque te da la oportunidad de que con tu biker, pues sales no solamente a empedarse, van a la mañana a las 8 o a las 9 de la mañana, dóname, pero... Y han llegado, o sea, porque son paisajes y vistas que a lo mejor no vas a tener oportunidad de conocer siendo guiado por quien, pues, vamos todos, ¿no?, del evento. Claro. Y vamos a Quelite. Son hueca. Vamos a, perdona, tuve la oportunidad de conocer la Puente Baluarte, que es un lugar estupendo. Claro. Me saqué unas fotos allá maravillosas. O sea, son cosas que como, pues, qué sé yo, si vamos pedos, vamos crudos, no manejen, ¿no? Se no, por dice. Favor, no. Tranquilos todos. Acuérdense que después de la cuarta chela tienen que dejar la cerveza y o la motocicleta. Mira, te soy sincera, yo soy una que a mí con la confianza de mis amigos de Rock Point, varios lados, mis amigos se rompen la regla, tengo varios amigos que yo llego y saben que no es payasada acá también. Si también tengo que agarrar una moto, una vaca, pues me la agarro, no hay problema, pero yo no estoy aquí para demostrar lo con bike yo soy, yo estoy aquí para disfrutar mi vida como lo tengo que disfrutar. Si voy a presentar un evento, pues tengo que estar a las 6 de la mañana parada como muñequita, perdóname, porque si no vendo. ¿Y te paras a las 6 de la mañana, claro, y te ¿estás así como estás? No, así no, aquí estoy fodonga. ¿Neta? No, por Dios. ¿Neta? ¿Así vienes fodonga? No, ¿así vas al gym? No, definitivamente yo que he tenido la oportunidad de ser su fotógrafo por algunos años y generarle algunos calendarios. De verdad, Flavia puede tener toda la sensualidad y todo el loco de la mujer. Yo ya no quiero ser más, nada más solo esta imagen que ustedes han creado de mí. Ya no quiero ser guapa y buenota. No, ¿sabes qué? Yo ya soy pari de sufrir. Amigos motociclistas, de verdad, por favor. Ya, yo voy a ser pastora, yo les voy a decir que ya dejen de mamar y empiecen a rodar. De verdad, sí, vamos a hacer nuestra iglesia. Mira, no es por nada, pero yo también he convivido en varios eventos. Putz, a veces está muy... Yo, la verdad, antes no tomaba mucho. Ya soy alcohólico. De verdad. Bueno, se vino a pervertir a México, ¿sí? Está tomando agua de Jamaica. Sí, sí. Bueno, es un tepachito. Fermentado. Vamos a continuar rapidísimo con saludos. Rolling Bikers de Jalisco nos piden saludos. Allá van. Okay. A nuestros amigos en Tabasco también. Por ahí, mira, nada más cómo pasan. Un saludo a mi esposa, dice. A tu esposa, carnal. Un saludo a su esposa, Rosa González. Ya tenemos que pasarle filtro a todos los nombres porque nos la aplican a cada rato. Requerimos ya dar el siguiente regalo, ¿no? ¿Por qué no lo regala Flavia? Botella. Falta la botella de la chilanguita. Un saludo a nuestros patrocinadores de la chilanguita. Que Flavia regale el tercer. Que Flavia regale el tercer motowash. Que Flavia regale el tercer motowash. Venga, sí, venga. Pues, sí. De mamita a mamita, ¿no? O sea, es como pasarle la estafeta. No. ¿Cómo lo vamos a regalar? A ver, platíquenme. ¿Qué vamos a preguntar? Flavio también les quiere aportar algo. A ver, a ver. En su, ¿cómo se llama? Moto wash, ¿no? Que okay. Sí, sí, con sí. Moto wash con causa. Con causa, causa. Sí, claro, es con causa. No las queremos ver encueradas. Soy una persona apasionada por lo que hago. Sí, claro. Y también quiero, por la bienvenida de que a mí me están invitando, gracias por la invitación, estoy pasando un rato súper agradable. Salud. Salud. Es la primera, ¿segunda o la...? Ya se perdió la cuenta. No, la segunda. Segunda. Es ustedes, no es la mía. Sí, sí, aquí los borrachos son otros. Claro. Bueno, no, no, no, no, no. Este, le dice que yo también pues, les invite un cover de Samba Sunday para que conviva con nosotros. Dios mío, Dios mío. Claro, gracias, gracias. Claro. Gracias, pero va a ser para mí, supongo. Bueno, también ustedes están invitados. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y yo qué? No, yo estoy partiendo la madre por todos los de allá afuera y no me llevo nada. Y voy a tener la tribuna. Es que es amor a darte. Mis patrocinadores, la Monster 666, que son los que maquilan mis de Hot Moto TV, pues también les mando un regalo, un kit completo. ¿Neta? No, no manches, no, de verdad. No. Allá afuera están... ¿Qué programa, señores? Y lo escucharon aquí. ¿Cómo, ¿cómo decías, amigo, que gorda o qué? No, no, de verdad. Se me hace gorda. Se la aprendió. Se la aprendió. Aprendo rápido. Sí, lo sí, sí. Me lo tiene, rápido. Tiene corazón chilango. Sí, sí. Nos están comentando. Y neta que es albur eso, ¿eh? Sí, no, sí, no, durísimo. Pero durísimo. No, pero ese es del abondojo, güey. Rápido, una explicación. Sí, nos dicen sí. Que está llegando el audio atrasado. Es normal. Depende mucho de su proveedor de internet. Sí, claro. Es cosa nuestra. Carnal, si sí. También te, no, no, no, te robas no, no, no, el internet. ¿Es el proveedor de ustedes? No, pues, el nuestro es Easy. Es y bueno, ¿no? Tiene que ser el próximo patrocinador del comentario. Sí, sí, todavía no lo paga, por eso no lo decimos. Pero carnal, si también te robas el net de la abuelita de al lado que paga 4 megas, tú también no mames, güey. Te va a llegar bien retardado esa madre, güey. Por eso es importante que sí. Comiencen a vernos tempranito para pues que sí. Chequen todo eso. Sí, y que se lleven los regalos. Pero rápido, vamos, ¿cuántos son 3 regalos o 4? Ya no supe. No, ¿un lavado? No. Un lavado de moto. La botella de la chilanguita y el regalo de Flavia. El exceso de Flavia. ¿Un cover? Pero ¿cover? Ese ya me lo gané yo. No, pero ese es otro. Ay, ah, ese, okay. Ese, ese es ya otro. Se lo robó. Bueno, ya que no se les desinteresa, gracias a ustedes. Exacto. Sí, sí. Por parte de. Yo me quiero internacionalizar. Monster, a ver, a ver. Veo que kit puedo conseguir con él, que es a lo mejor una playerita, un cinturoncito de nuestros patrocinadores Monster y también. Ok, ¿y cuál es la condición para que se gane ese presente de Hot Moto TV? ¿Qué te parece, Gustavo? A ver, Gustavo, no sé ustedes qué opinen, pero ¿qué les parece si damos estos 3 regalos a un solo de nuestros radioescuchas? Bueno, ¿neta? Se va a ir. ¿Neta? Lucido, va. Lucido. Pero se vi rayado. El premio principal, el que nos responda ahorita la pregunta para que todos estén al pendiente. Y aparte también va a tener la foto de la nalga. Foto nalga. ¿Neta? No, no, no, yo quiero ser ese cabrón que está allá afuera. Va a tener comer, va a tener lavado y va a tener botella. Número uno, condición número uno para todo que eso se lo pueda llevar. Ser socio activo de Comunidad Biker. Ser afiliado. Ser afiliado de Comunidad Biker es la primera. Ok. Ok, bueno, entonces tú eres la estructura que nos estamos cotorreando. Sí, yo qué chingados hago, ¿verdad? Sí. ¡Vámonos! ¡Ya vámonos! Las luces, déjenos. Me quedo con gusto. Ok, bueno, ¿y qué? ¿Cuál va a ser la pregunta o cómo la hacemos? Que nos manden un correo. Exacto. Tiene que checar las fotos para ver si se ven guapas o si no, las baja. Ustedes digan, ¿qué hacemos? Entonces, primero es un afiliado. Vamos a darle su toque. Pero es un tipo afortunado porque es afiliado. Porque tiene varios descuentos, tiene incluso probablemente seguro de daños a terceros y protección civil, tiene un chingo de beneficios. Dice Felipe que todavía no le entregamos la membresía, no hay problema, carnal, Felipe. No hay problema. Si tú tienes tu membresía en trámite, problema. Ya está del otro lado. Membresía, lo único que tienes que hacer es responder la pregunta que te va a hacer Flavia en ya este momento. Ya está tu credencial, ya se mandó a hacer tu credencial. Lo aclaro antes de que otra cosa suceda, lo aclaro rápido. Felipe Torres, sí, está. Paren de sufrir, está tu membresía ya está camino. Gracias. Y te lo y dijeron. Y si no te llega, puedes marcar al centro de reclamaciones, el 01800-704-5000. Anda, llámame, te estoy esperando. No, mala, ¿eh? Carnal, neta, con ese tipo de cosas, güey, no mames, hasta deberías de llevarte la black, güey. Pues venga, la pregunta. Deberías de llevar la negra. ¿Cuál va a ser la pregunta? A ver, Flavia, lo dejamos a ti. ¿Cuál es la pregunta para que se lleven el regalo esta noche? ¿Cuántos años tres regalos, tiene Hot tres Moto regalos. TV al aire? ¿Cuántos años tiene Hot Moto TV? Lo dijimos al principio. Hot Moto TV al aire. Sí, yo dije, te voy a preguntar eso, qué poca madre. Yo dije, sí, De hecho, Flavia viene con él en el carro, qué poca madre. No, no, pero no, lo bueno es que no hay ninguna no preguntó. Por primera vez en la historia veces. Por primera vez en la historia estamos vamos a tener que reiniciar el servidor porque se nos estamos pasando de la hora. Pasando de la hora, ¿no? Pero, es que también en, por primera vez en la historia todos, estamos en Biker Town todos. Y por primera vez en la historia tenemos una personalidad de este tipo de... Sí, todos los que tengan, todos los que tengan su membresía en trámite pueden participar. Si ustedes ya mandaron su solicitud. Ya ganaron. ¿Ya? Si ustedes mandaron su solicitud. Ya ganaron. Ya tenemos el ganador. Pero no sabemos si es afiliado. El ganador es afiliado. Leo Vega. Leo Vega es el ganador. Ese Leo Vega gana todo. ¿Qué pedo? ¿Alguien le pasa las cosas? Oye, tienen un infiltrado. ¿Ya llegaron los aplausos? Ah, pero pues ha salido muy pitero. Pues sí, pero pues también súbele, también no manches. Bravo, bravo, bravo, bravo. Bien, vamos. Exacto. Ese es el mío. A huevo. A huevo, otra vez. Leo Vega es muy aplicado y ganador. Leo Vega es muy aplicado. ¿Qué se ganó, Gustavo? Repítenos, por favor. Bueno, un lavado en el Moto Wash de este domingo. Ajá. Un paquete de okay. Monster 666. Okay. Y el cover para entrar al Samba Day que estamos manejando. Al cover de Samba Sunday para poder estar allá. Y que vea a Flavia en vivo y a todo color. Con su grupo. No, y cantando. Para vos, sí. Oh, Dios mío. Pinche Leo Vega, ¿eh? Ahora sí, en su casa no lo van a querer soltar. No. No, y aparte es domingo. Domingo es libertad. El domingo es el creador. El domingo es el domingo de crear. A ver. Leo Vega ya tenía un car wash. Digo, un moto wash. Si ya tenía uno, nada más va a ser uno. Y clarísimos de que no va a haber más que un moto wash para Leo. Ganador, y si hay otro, pues vamos a regalárselo a alguien más. Vamos a regalárselo a alguien más. Porque si ya ganó un moto lavado, vamos a regalarlo. Ángel, haz una pregunta para ese que. No es como que todos los lavados van a ser tuyos, amigo. No te manches. ¿Cuántas motos tienes? Y aunque las tuvieras, pero nomás es una y le entras para hacer moto con tu lado. Y aparte, nada más puedes llevarte una ese día. Aquí Nicolás te manda un saludo a Flavia. Nossa, ele tá falando, pô, fala, mulher. Quando. É? Quando é o próximo é com X. Que dijo esse güey? Que dijo? Não tenho a mais pequena ideia. Mira, tradução. Já vês, já tem tradutora. Espera, pero seguro ese güey puso traductor de Google para pararse las nalgas, ¿no? Y decir, y muerto parece un lebeiro. No. Vamos a ver. Rápido. Fala, mulher. Quando é seu próximo show? Eu quero te ouvir. Beijo. Não. Que significa quê? Habla mujer, tu próximo show. Yo te quiero escuchar. Besinho. Oh! Uf, de los hermanos que se poda con ese tipo de... No, de verdad, no es... No es... Ese güey es un poeta. Nicolás, no. Carnal, en el aire las compones, de verdad. No. Leo Vega que si se queda con el paquete y con la botella de la chingaquita. No. Eso está muy rápido. Sí, su paquete de Leo se lo ganó. Botella. Sí, ya tenía un lavado previo. Botella. Lavado. Kit. Estos tres que quedamos que se iba a llevar, se los va a llevar Leo. Pero el cuarto, que es un lavado... Espera. Falta, fíjate, era el kit. El kit. El lavado. Sí. La botella. Ese lo gana todo. El cover. Bueno, ok. Esos cuatro sobre él. Seguramente alguien le pasa la información a Leo porque todo gana ese cabrón. Neta, no mames. Hasta parece que está aquí al lado, güey. La neta es muy aplicado, Vega. No. Leo, de verdad. Vas a regalarle otro lavado rapidísimo. ¿A Leo? No. Leo ya no participa. Está vetado esta noche. Estás vetado a partir de este momento. ¿Quién es Leo? ¿Quién es Leo? Omar Vega. Sí. Seguramente Leo Vega es David. No, se quejó de mí en el programa pasado. ¿Sabes que yo estoy encantada? Lo bueno que no es televisión. Sí. Vamos, pero ¿sabes qué es lo más cagado? Sonríele a la cámara, ¿no? En serio, yo me voy. Rápido. Mi estimado Gustavo, ¿qué te parece si regalamos un combo entonces ya este lavado y una membresía roja? Porque hay mucha gente que quiere ser afiliada y no puede. Pero, a ver, y eso sé, ¿por qué no me cuentan a mí? Si yo me quiero afiliar a comunidad, yo, ya ves, como, qué bueno que yo soy. Yo llegué a comunidad, no sé ni si me operé. No mames. ¿Quién la trajo? ¿Ya ves? ¿Quién la invitó, de verdad? Sí me lo trago al amigo. ¿Qué me ofrecen? Yo ya regalé este regalo para mis amigos. Primero, partamos de la primicia. ¿Qué es Comunidad Biker? Yo espero que ustedes hagan lo mismo que yo. ¿Qué es Comunidad Biker? Comunidad Biker es una agrupación que lo que busca es Darle beneficios. Ah, bueno, entonces yo los puedo entrevistar ahora. Exacto, exacto. Okay. Darle beneficios a la comunidad. Vayamos al otro lado, Flavia. Ah, mira, mira. Carajo. Así como lo manejan los clubes en Estados Unidos, que obtienen beneficios con descuentos, promociones para sus miembros, por el número, quisimos trasladar ese esquema a México. Y es lo que estamos haciendo aquí. Le conseguimos descuentos, promociones, beneficios. Claro, en distintos lugares, en la Chinallita, por ejemplo, en BMW. Yo soy pedota y yo voy. Ah, mira, mira. En BMW, en Carabela, en distintas marcas. Que tienen, en Biker Town, en Biker Town. En Biker Town, por supuesto. Donde estamos, felicidades, ¿estamos? Biker Town. Oye, ¿y por qué también no hacemos con nuestros amigos de Monster? Y a nuestros amigos de Monster. Podemos hacer trabajar con nuestros amigos de Monster. Cuentas con auxilio vial y cuentas con grúa. En la grúa. Si yo me quedo parada en una carretera, yo nos puedo... Nos llamas. Tienes beneficios al momento de que se arman las rodadas. ¿Estás hablando conmigo? That's right. Yeah, yeah. I'm talking with me. Are you talking to you? Yeah. Okay, un ejemplo, que yo soy allá, me quedo parada con la moto. ¿En dónde? Please, Comunidad Bike, no sé, en Querétaro. No, tuvo super pedo, güey, o sea. Vamos a ti, vamos a donde sea. You can help me. Yes. Yes, we can. I'm coming, mommy. Hace un momento Flavia cuál era el siguiente evento en el que ella iba a estar presente. Sí, estábamos en eso. Al que nos diga cuál es el evento, el próximo evento en el que va a estar presente Flavia, se le va a dar esa membresía roja, y lavado. Su lavado de moto. Así que no, pero primero que nos diga. Pero a ver, vamos a hacer algo. El próximo evento hashtag, en el cual. ¿Sabes qué me encantó esta mamada? Hashtag fotonalga, fotonalga, sí, fotonalga. Sí, sí, sí. Todo el mundo quiere. Fotonalga. Pero realmente sería allá afuera el Edén. Fotonalga. Fotonalga. Pues ya casi nos vamos. No. Así que se tiene que apurar. Se tiene que apurar con su fotonalga. Ay, chile, que ya me tengo que ir. No, bueno, si quieres. De verdad, otro rato, no, por mí, ¿verdad? Problema. Ah, es que ya me está hablando mi mamá, me dijo que ya llegara. Sí. Bueno, entonces, el primero que nos responda, ¿dónde va a estar nuestra querida invitada? Su próximo evento se lleva membresía roja y un lavado de motocicleta el próximo domingo. El próximo evento que va a estar Bikini a ser, Wash. Bikini Wash. No, pero en Biker Town, en la inauguración de Biker Town. Sí, te puedes hacer una invitación. Claro. A ver. Comunidad Biker. Sí, sí. Y yo te puedo hacer otra a Biker okay, Town. No, no. A la inauguración de Biker Town, pues sí. No, no, invitación en buena onda, en buen plan. A ver. La otra no. Tengo una sesión que no me gustaría hacer en televisión. Me gustaría hacer en forma de radio. Ok. Que se llama Corazón Roto por un Biker. No mames, va a estar cabrón. Van, mira, a hablar, van a ser 325 amigas, mil bikers, amigas. Que me cuento la historia de mi marido. No, es un cuento. O sea, yo tengo tantas historias. ¿Y lo vamos? Claro que sí. Okay, okay. Pero mira, no me gustaría hacer eso a nivel televisivo. Pero ¿sabes qué podemos hacer? Vamos a hacer a cada 15 días aquí. Y hacemos, y ahí van a entrar las amigas bikers. Pero sabes que no sé qué, pero sabes que podríamos hacer algo como un happen o algo así, en el cual las chicas biker encuentren al chico biker de sus sueños. Ideal. Y güey, yo quiero hacer hashtag. Exacto, busquemos Be My Lover Biker. Exacto. Be My Biker. Be My Biker. En el cual encontremos a la chica biker y al chico biker que se necesitan para ser felices. Claro. Puta madre, sí, ¿dónde has estado toda la vida? Bienvenida, Comunidad Biker. Rápido una pista, porque verdad que están despistados. Porque están tragando members. Cero pistas. Bueno, dice Flavia que no hay pistas, ¿eh? Así que vamos a ver quién se lleva el regalo. Es que no le han atinado a dónde vas a estar. ¿Dónde vas a estar el próximo evento? Les voy a dar una pista. ¿De verdad? No, a todos aquellos que tengan a la mano el Facebook, pueden entrar a la página de Hot Moto TV y ahí van a encontrar cuál es el próximo evento de Flavia. Así de fácil. Está cerquita, el de Tabasco también viene, pero antes hay otro evento. Sí. Exactamente. Que también se pone su padre. Sí, claro. Entonces, repítanos la página, por favor, Gus. Hot Moto TV. Hot Moto TV, página de Facebook, ahí van a encontrar el próximo evento de Flavia. Primero, ¿qué nos digas? No, ven. Y mira, ya nos están opinando para una biker. Sesión. Exacto. Be my biker. Be my biker. Hashtag be my biker. Dice el commander que le debemos el tema de la silla. Hashtag fotonalga, otra vez, ¿no? Sí, con el fotonalga. Ah, dejemos de pensar en alga. Nosotros estamos aquí para hacer que todos ustedes paren de sufrir. Pues por eso. Be my biker. O sea, yo les puedo apoyar a ser felices. Leo Vega se le queman las habas porque él ya sabe quién, a dónde va a estar Flavia seguramente. ¿A dónde mi querido Leo, tú Vega no juegas para eso? Pero una de esas se las puede soplar. Ella es novia del Leo. No. Dice el comando que hablemos de las Indias. En Tabasco va a haber un Biker Fest y ahí va a estar Flavia conduciendo el evento. Pero ese no es el próximo evento. Hay otro evento un poco más cercano y un poquito más hacia la Ciudad de México. Un poquito más cercano aquí a la Capirucha. Tenemos un ganador. Perfectamente. Exactamente. Rompiendo reglas es justamente el próximo evento. Perfecto, Nicolás. Su nombre. Rompiendo reglas. Rompiendo reglas. Está padre. Y aparte, cuando conocen a esos chicos, rompiendo reglas, güey, son unos dulces, son unos amores de personas, son amigos que trabajan. Tiene un rol muy grande también. Están dentro del MC, Motoclubs Unidos de Veracruz. Están dentro de la Cámara de Diputados. Hacen pedos de vialidad. O sea, son unos güeyes bien organizados. Puta. Perfecto. Saludos. Pero, a nuestros amigos de Romper Reglas. Y saludos a Nicolás. Porque según tengo entendido, es el que ganó. No mames, Nicolás, estás en todo. Nicolás, Nick Olas. Nicolás se lleva su membresía roja y su lavado de motocicletas el próximo domingo en la agencia BMW de Cuapa. La cita es a las 12 del día, señores. Lleva tu carpa de los hermanos Vázquez, carnal. La vas a necesitar. La vas a necesitar. Bueno, pues ahí está. Entonces, continuamos con el asunto de Fotonalga. Fotonalga. No, se acabó. O sea, ya les di la luz de la vida. Ya les dije, para de sufrir. Ya les dije, pues, be my biker. Be my biker. Yo, corazón roto por un biker. Vamos a hacer el corazón roto por un biker, ¿eh? De verdad, eso tómenlo en cuenta. Dentro de 15 días vamos a tener nuestro programa Be My Biker, en el cual ustedes, amigos allá afuera, y ustedes, amigas, que necesitan y quieren un corazón biker, aquí lo pueden encontrar. Así de fácil. Es. Exacto, claro que sí. Con Flavia y Rocco, claro que sí. Van a... Exacto. No, pues yo no me lo pierdo. Y ahí podemos hacer yo no me lo pierdo. Que pollo te se apasiona. Él y mi vive sozinho. No, no, no. Bueno, rápido para los ganadores. No, por favor, Rocco, el teléfono de Comunidad Biker. El teléfono de Comunidad Biker. ¿Puedes decir con mi voz? Yo se los digo, pásamelo. No se preocupen. Se lo pasamos a Flavia ahorita. Por favor, pásenselo a Flavia. Sí, yo quiero hacer ese merchandise. Exacto, el merchandise. Con mi voz. ¿Cómo no? Y grábenlo, grábenlo. Faltaba más, faltaba menos. Aunque sus esposas les digan. Buenas noches. No van a decir, ¿qué onda, cabrón? ¿Qué estás haciendo? Déjate ahí, pendejo. ¡Sale! ¡Mira a ese pinche Flavio otra vez! Ahí está. Aquí lo tenemos. Flavio, por favor, dinos el teléfono. Ok, el teléfono de nuestros amigos de comunidadbiker.mx es 5570303542. Call me if you need my help. Comunidad Biker. No mames, de verdad. No mames, de verdad, amigos, allá afuera, yo lo haría. Yo lo haría. Si yo pudiera en esos momentos y la próxima hora estuviera solo, lo haría. Call me, Comunidad Biker. Exacto. Yo te puedo atender. Llamen, por favor, el día de mañana a partir de las 10. Call you fucking baby. Exactamente. Háganlo de verdad, amigos. Están on fire. Y ahí yo te puedo decir, call me, say my name, I'm Flavia Gue. No mames, de verdad. Exacto, imagínate, no mames, ya vi la película. El güey que llama, hola, ¿qué tal? Quiero hablar con Flavia. Y Flavia le va a contestar. Oye, bueno, hecho, ¿todo bien? Sí. Ah, estás marcando Comunidad Biker. Obvio. ¿A dónde quieres llamar? Entonces, ese va a ser el mensaje de entrada. No mamen, imagínense. Vean la película, compas, en su teléfono. No mamen, van a hablar 200 veces. Su recarga de 50 varos. Nos va a durar 15 minutos. No mames, güey, les va a durar 4 llamadas, cabrón. 4 llamadas, no mames, güey, no mames. Después, yo mismo. Exacto. Yo mismo lo voy a hablar, güey. Yo mismo me voy a hablar. Te vas a estar marcando todo el puto. Yo mismo, todo el puto día voy a estar hablando en mi oficina. A ver qué pedo, güey, qué pasa. Bueno, señores, no mamones, a los ganadores, no, mañana no, llamen, gracias, por favor, no, a partir de las 10 de la mañana, 70, 30, 35, 42, para que reclamen su premio y se lo puedan llevar lavado de motos, botella, kit, membresía, foto, Dios mío, hubo de todo el día de hoy. No mamen, guarden esos pinches audios. Qué bueno, gracias a gracias. Por favor, y me lo comparten. Yo quiero gracias, saber, claro, si yo dije todo. No, y aparte, gracias a Dios existe el internet y puedes cortar y pegar los cachitos y no, después. No, jamás. Claro que sí, no, no lo puedes hacer. No, no. Nosotros sí lo hacemos en aquí. Ay, pero no hay que editar, hay que salir así. No. Pero un chingo de nuestros amigos lo van a hacer para su teléfono. Así les va a contestar el teléfono. Oh, yeah, no worry. You dice, can call me Comunidad Biker. Dice Rizzo que una de esas nos piratean el premio que llama a alguien más. Pero no, no te preocupes. Solamente, tenemos mecanismos. Solamente para que ustedes despierten felices, amigos. Flavia les va a decir: hola, buenos días, hijo de perra. Despiértate ya. Tienes que ir a trabajar en portugués. Caralho, todo isso? Sí. Hola, hijo de perra, despiértate. Tienes que ir a trabajar. E aí, filho da puta? No. Pero sensualmente para que el güey se pare de buena. Sí, no. Óyeme, pero me estás enseñando cosas malas. Yo soy dulce. No. Yo nunca diría a mi hombre. La hija de puta, yo le digo, olha só. Con tu estilo. ¿Cómo le dirías? Con tu estilo para que nuestros amigos lo guarden en su teléfono y los dejes todas las. Vamos a hacer así. Si me inviten la próxima semana, seguimos con la sesión. Mamita, tú no necesitas invitación. Tú puedes llegar cuando quieras, ¿eh? De verdad, no necesitas invitación. Dale las llaves, papá. Carajo. Muchas gracias. Sí. Dale las llaves y las escrituras, ¿no? Sí. ¿Qué más quieres, no? Muchas gracias. Yo no soy tan interesera si yo trabajo. Gracias. ¿Escucharon allá afuera, huevonas? ¿No? Es una mujer que se parte la madre trabajando para sí misma. Y no necesita a nadie que le pague. Muchas gracias. Mira, ¿tienes algún... Hay webcam, güey. Ah, de verdad. Bueno, pues señores, ahora sí ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias, Flavia. Es un placer haberte tenido. Muy súper divertido. Comunidad Biker, nuestros amigos también que están ahí haciendo un gran labor. Para todos nuestros amigos bikers, para todos nuestros amigos motociclistas, para todos aquellos que son amantes por ese estilo de vida y por ese deporte. Así que yo, como Flavia Gil, su amiga, su servidora, les invito a que sigan a esta gran comunidad de amigos que acabo de compartir. Gracias, Gustavo Guzmán, mi amigo, mi fotógrafo, mi todo. Un gran emprendedor, una gran personalidad también, que me ha hecho creer que todo que se hace con amor es posible. Muchas gracias, Flavia. Gustavo, hashtag, hermano, gracias. Todos amamos a Flavia. Hashtag, todos amamos a Flavia. Hashtag, todos amamos a Flavia. Por favor, porque la verdad... Todos queremos nalguita. Sí, todos queremos nalguita. No se nos ha olvidado, ¿eh? No se nos ha olvidado. Eres malo. Estoy en todo. Bien, no, mi amor, me gusta que estés en todo. Bien puesto, pero estoy en todo. Gustavo, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación y aquí vamos a estar acompañándolos semana tras semana. Y aparte, bienvenido a Gus y a Nef. Son parte de este equipo. Sí, los... mira, es la que ayuda. Yo creo que es parte del complot. No. Los dos son parte fundamental de esto. A los dos los queremos. A los dos les damos la bienvenida. Los dos van a ser parte fundamental de este proyecto. Los queremos. Y trabajemos todos por esto, ¿no? Claro, y gracias a Flavia por estar con nosotros. Está poca madre. Sigamos viendo, amigo. Brother, con amor. Brother. Fotos exacto. Nalga. Ruede mucho. Fotos nalga. Y saboten al sistema. Nunca se les olvide eso. Hasta muy pronto. Muy buenas noches, comunidad. Gracias a mi productor, Helmi. Hasta el próximo martes. Terminamos 12-18. Es la primera vez, ¿eh? No va a ser la, no va a ser la última. Bring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of a midnight rain.